antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Lanzan tráiler de The Iron Man. La cinta ya se había estrenado en China el año pasado, sin embargo fijó su llegada al Reino Unido, motivo por el cual se publicó el avance en donde podemos ver a Jackie Chan enfrentarse a Arnold Schwarzenegger en una irónica batalla. La trama es una historia épica de fantasía que se desarrolla en el siglo XVIII y sigue a un viajero inglés que va de Rusia a China. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.